noches a todos y todas que nos acompañan en un informativo express más aquí en Radio Curruf. Estamos a 20 de noviembre, lunes 20 de noviembre. En las informaciones para hoy tenemos la detención ilegal en Ercilla a una Lamien. Tenemos el comunicado, el audio de ese comunicado también. En jornada de elecciones, una cruda represión en territorio del Gualmapu. Tenemos a un joven detenido de 16 años, un niño. También hoy día hubo una nueva jornada del caso Iglesia. Tenemos informaciones desde tribunales de Temuco. Y además tenemos informaciones sobre una nueva arremetida contra el humedal Paicaví en el sector de Lorenzo Arenas, en Concepción. Y ahí también tenemos un audio de las personas de ahí del sector. Así que volvemos enseguida con más informaciones. En Ercilla, el día 17 de noviembre del 2017, a aproximadamente las 5 de la tarde, fue detenida una Lamien en las calles de Ercilla. Macarena Calhueque Regle es su nombre, junto a sus hijos de 4, 6 y 8 años, los cuales tuvo que dejarlos en plena calle. A continuación, tenemos el comunicado en audio de la comunidad autónoma de Temucuicui explicando la situación. Declaración pública ante violenta detención ilegal de fuerzas especiales de carabineros. La comunidad mapuche autónoma Temucuicui, ante la opinión pública, declaramos lo siguiente. 1. Ayer viernes 17 de noviembre, a eso de las 17 horas, en la avenida de la ciudad de Ercilla, carabineros de fuerzas especiales pertenecientes a la dotación de orden público de la prefectura número 32, ubicada en la localidad de Pailahueque, comuna de Ercilla, realizó un violento control de identidad que involucró a varios de nuestros integrantes, entre ellos Macarena Calhueque Regle y sus tres hijos menores de edad. 2. Posteriormente del primer control de identidad, en un lapso de no más de 10 minutos, las mismas unidades policiales siguen hasta el CEFAM de la ciudad de Ercilla a Macarena Calhueque Regle, ahora argumentando que posee una orden de detención pendiente que nunca mostraron y en presencia de sus tres niños fue violentamente detenida. Luego de aquello, llevada hasta la comisaría de la ciudad de Collipulli. 3. Posteriormente, en la comisaría de dicha ciudad, después de realizar todos los controles pertinentes y en presencia del fiscal del Ministerio Público, Enrique Vázquez, Carabineros manifiesta que no posee ninguna orden de detención en contra de la Lamien, hermana, por cuanto y rápidamente Carabineros devuelve a Macarena Calhueque a la ciudad de Ercilla, donde se le deja en cercanía de la comisaría de dicha ciudad. 4. Posteriormente, el lonco Víctor Queipul, al tomar conocimiento de dicha detención, concurre a la comisaría de Ercilla para recabar información. Aquí Carabineros señala y responsabiliza a las fuerzas especiales de la dotación de orden público de Pailahueque, que por orden de las policías de inteligencia, que fueron quienes realizaban seguimiento a la señora Macarena Calhueque Regle, quienes ordenaron su detención. 5. Considerando muy grave esta nueva detención ilegal, autoridades de la comunidad junto a abogados realizan ciertas diligencias para recabar antecedentes que demuestren la irregularidad con que actúan fiscales y policías en la zona en contra de miembros de comunidades mapuche. Se concurre al servicio de urgencia del hospital de la ciudad de Collipulli, donde se le consulta al médico encargado de la evaluación de la hermana detenida en la constatación de lesiones, encontrando que Carabineros efectivamente ingresó a la paciente, pero con otra identidad, situación que molestó enormemente al médico de turno, quien al enterarse de que Carabineros de Fuerzas Especiales le hayan hecho parte de una gran mentira. 6. Nuestra comunidad mapuche repudia categóricamente esta nueva agresión hacia nuestra comunidad. Claramente nuestros integrantes, incluidos niños, están bajo el seguimiento permanente de los servicios de inteligencia, quienes ordenan cometer graves vulneraciones a derechos fundamentales de nuestra gente, incluidos a niños que quedan en el absoluto abandono en la vía pública al momento de la detención de su madre, por cuanto queda de manifiesto la persecución, hostigamiento y criminalización de los nuestros. 7. Por la gravedad de la vulneración de los derechos a nuestra hermana, nuestra comunidad presentará a corto plazo todos los recursos judiciales que contribuyan al esclarecimiento del hecho ocurrido y para evitar situaciones similares que vuelvan a ocurrir. Comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui, Hual Mapuche Temucuicui, 18 de noviembre del 2017. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Volvemos con las informaciones en este informativo express del 20 de noviembre. En jornada de elecciones ayer 19 de noviembre, mientras se llevaba con total normalidad en los centros urbanos, en La Guarria, las votaciones por parte de la población en los sectores rurales correspondientes a territorios de comunidades como Los Mucos, Bajo Malleco, también se avistaron allanamientos en Coyipulli. Y como consecuencia tenemos un joven detenido en la comuna de Lautaro de 16 años. El Peña ayer fue llevado hasta la segunda comisaría de Temuco en jornada de la tarde y el día de hoy tendría que haber sido formalizado. Sin embargo, no fue imposible recabar mayor información. Si alguien, decimos por este medio, pudiera tener más contacto con la comunidad, con el sector, cuál es la situación del joven, por favor hacerla llegar a radiocurruf@riceup.net. Como les adelantábamos, hoy día una jornada angustiosa se vivió en la comunidad de Lorenzo Arenas por una nueva intervención de maquinaria en el humedal Paicaví, en un sector donde viven coipos. Tenemos el audio de uno de los vecinos, a continuación compartimos con ustedes. Hola, buenas, desde Concepción para Radio Curruf. Queremos comentar brevemente lo que pasó hoy día en el humedal Paicaví, que es un humedal urbano que se encuentra colindante al barrio Lorenzo Arenas, y lo que pasó el día de hoy fue la intromisión de una maquinaria pesada, una retroexcavadora haciendo relleno y destruyendo una parte del humedal que está en Aníbal Pinto Bajo, uno de los sectores que fue lo de los primeros rellenos que comenzaron a hacerse por allá el 2014-2015, que ya tiene unos edificios instalados, pero en la parte posterior, enfrente de estos edificios, estaba operando la máquina en una parte que es un reducto que queda de humedal nativo, donde se albergan muchas aves que anidan, también los coipos que abundan en el lugar. Y en ese sentido los vecinos y vecinas quedaron alertados por la intromisión de la maquinaria, escribieron a nuestra organización, el Comité de Defensa del Humedal Paicaví. Nosotros hicimos la denuncia por redes sociales, también hicimos un registro para hacer la denuncia formal ante la Dirección General de Aguas, cosa que hicimos también, y también a la Seremía del Medio Ambiente. Tenemos entendido que en la tarde se apersonaron al lugar estas instituciones para hacer las fiscalizaciones de rigor, porque nosotros estamos postulando este sitio como prioritario dentro del sistema de sitios prioritarios que maneja el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, una irrupción de este tipo obviamente va en contra de lo que se supone debieran ser las áreas protegidas, que es lo que estamos apelando como comunidad. Así que estamos bien preocupados y a la espera de lo que vaya a pasar mañana, porque tenemos una par de contactos, reuniones con la gente de la DGA para ver en qué quedó la fiscalización. Así que ese es el reporte desde Concepción, desde el barrio Lorenzo Arena, en relación a una nueva intromisión en el humedal Paicaví, que ya está bastante intervenido por lo demás, pero sigue teniendo una gran franja que podemos salvar dentro de lo posible. Eso, chao, gracias. Siguiendo con las informaciones aquí en Informativo Express, hoy día fue se llevó a cabo una nueva jornada de audiencia en el caso Iglesias. Hoy día se ingresó la apelación de cambio de medida cautelar en el caso de Ariel Trangol. Esto debería tener respuesta el día miércoles. Esta información la tuvimos en contacto por interno con el abogado Juan Pablo Alday.